casa tua salido. No se sabe a qué hora vendrás, ni por dónde ni con quién estarás. Mira, nena, yo no soy de acero, pero no verte más es mejor que este infierno. Que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada.